En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tienen que pagarle su mejor salario. El negro aunque sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes de radio. Aquí estamos para hacer la lucha que nos parió el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Aquella agrupación que lleva 18 años en el largo pero coherente camino de denuncia de impunidades alrededor de violaciones de derechos humanos de ayer, las etapas del terror de Estado en nuestro país, y el hoy, el supuesto gobierno de los derechos humanos que continúa ciertas prácticas violatorias de derechos, aunque sus medios, los propios o los de la oposición, nos cuenten otra realidad. Así que estamos aquí para dar otra visión, una visión crítica de lo que está sucediendo en nuestro país y en varias de sus geografías. Vamos a acompañarlos por una hora más con varias temáticas. Hoy tenemos cosas referidas nuevamente al sur de nuestro país. Estuvimos hablando hace un tiempo referido al tema de los 12 compañeros trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras que están siendo llevados a juicio por un hecho ocurrido en el año 2006, febrero de 2006. Una pueblada, en realidad era una protesta que derivó en una pueblada para liberar a un dirigente petrolero y que terminó con la muerte de un oficial de policía. Lógicamente, los esbirros del sistema para defender la muerte de ese policía generaron una cacería y criminalización y judicialización de un grupo de petroleros que están siendo desde mediados del mes de junio pasado llevados a juicio. Compañeros que estuvieron en algunos casos más de 3 años presos, que sufrieron aprietes, torturas, etcétera, etcétera, y que, bueno, están sufriendo, como dijo alguna vez Aníbal Fernández, todo el peso de la ley con el Código Penal en la mano, la criminalización de parte de el Estado, en este caso en la provincia de Santa Cruz. Así que vamos a hablar de ese tema, vamos a actualizar algunos datos alrededor de este juicio, cómo se viene desarrollando. Ha habido algunas audiencias en 3 semanas ya de juicio. Vamos a estar con los compañeros del Grupo Democracia Obrera, que están siguiendo el caso y están formando parte del Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras. Están aquí presentes, charlaremos con ellos alrededor de ese tema. Y también, esta semana hubo novedades en otra localidad del sur de nuestro país. Tiene que ver con uno de los desaparecidos en democracia. Pese a que a nuestra presidenta no le guste, ¿no?, y que diga que estamos todos vivitos y coleando y no desaparecemos como hace 37 años. Bueno, Daniel Solano, un trabajador golondrina de la cosecha de la manzana, tipo oriundo de Salta, en el año 2011, noviembre de 2011, desaparece en la localidad de Choel, en Río Negro. Hasta el momento había una pequeña iniciativa de investigación alrededor de ese caso, que tenía una trama detrás de complicidades entre la empresa que lo había contratado, porque Daniel Solano era un referente sindical entre sus compañeros trabajadores de la cosecha de la manzana, la policía, que fue la que lo detuvo a la salida de un boliche en noviembre de 2011, y la responsabilidad política de la actual gobernación de Beretilnec en Río Negro. Bueno, esta semana, al enterarse de que algunos de los pocos policías, hay más de 30 policías implicados en distintas responsabilidades alrededor del caso Solano. Esta semana, al enterarse, la familia, que estaba haciendo una vigilia en la puerta de la fiscalía, de los tribunales, ahí en Chole Joel, en Río Negro, al enterarse que un grupo de estos policías que estaban imputados por el caso de Daniel han sido trasladados para que estén más cerca de la familia, ¿no? Dice la argumentación judicial. Han entrado en huelga de hambre y una movilización en el día de ayer para reclamar justicia en el caso de Daniel Solano. Así que vamos a estar comentando novedades alrededor de este caso, que no es tan comentado aquí por estas zonas y que, como les decía, integra la lista de desaparecidos en democracia alrededor de causas políticas y sociales, en este caso por ser un referente sindical de los trabajadores de la manzana en el sur del país. Así que eso por un lado, temas relacionados a criminalización de la protesta y desaparición de personas en nuestro país, en el sur del país, Río Negro y Santa Cruz. Y por otro lado, vamos a hablar en el programa de hoy de un nuevo juicio que va a comenzar el lunes que viene en nuestra ciudad sobre lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y, en específico, la apropiación de hijos desaparecidos durante la última dictadura. El día lunes va a comenzar el juicio por la apropiación de Elena Galinari Abinet, una chica que ha recuperado su identidad que tiene a sus dos padres desaparecidos y cuyos apropiadores, partes de ellos, Domingo Madrid, un comisario, la mujer de Madrid y una médica, el que le truchó la partida, van a ser llevados a juicio, en un juicio muy corto que va a durar una semana, la semana que viene. Y comienza esto el 8 de julio, vamos a dar algunos datos alrededor de este caso, el caso de la apropiación de Elena Galinari Abinet. Y ya que estamos, como hacemos siempre, actualizamos datos generales de orden nacional alrededor de los juicios a los genocidas. Les anticipo un dato: 96 juicios hasta el momento, 383 represores condenados. Hubo dos sentencias esta semana en Comodoro Rivadavia, el caso Amaya Irigoyen, y en San Juan, el caso Marián Eriz y otros. Dos juicios fragmentados, es lo que decimos siempre, que llegan finalmente a sentencia. Así que actualización de juicios a los genocidas a esta semana. Y un tema más, si entra, vamos a tener en este programa alrededor de lo que son las Fuerzas Armadas en el gobierno de los derechos humanos, en el gobierno de los Kirchner, Néstor y Cristina. Ustedes saben la polémica que se armó con la designación del nuevo comandante jefe de ejército, el señor Milani, general Milani, un tipo que al parecer había participado en el operativo Independencia como parte del arma ejército en el ámbito de inteligencia. Pero no solo eso, digamos, es polémico y detenta las contradicciones de este modelo que dice defender los derechos humanos. No solo el caso de Milani, que estuvo en el operativo Independencia en la previa de la represión del terrorismo de Estado, en el tubo de ensayo en Tucumán en el 75, sino que los dos últimos elegidos de las dos armas más grandes de las Fuerzas Armadas, digamos, Ejército y Marina, están procesados en sendas causas por distintas cuestiones. El general Bendini, ¿recuerdan ustedes aquel que al cual Néstor Kirchner hizo bajar los cuadros del Colegio Militar? Bueno, el general Bendini, que lo conocía Kirchner desde la década del 90 en el sur de nuestro país, en Santa Cruz, está procesado en una causa por enriquecimiento ilícito, desvío de fondos oficiales a una cuenta de su esposa, el general Bendini, ex jefe del ejército hasta el año 2008. Y el almirante Godoy, eso lo habíamos dicho el año pasado, el almirante Godoy, último jefe de la Armada, está procesado en una causa por espionaje. Nada raro en el gobierno de los Kirchner, espionaje, recuerdan ustedes Proyecto X, etcétera. Espionaje es lo que se le imputa a el último jefe de la Armada, el almirante Godoy, para completar un cuadro de situación de los jefes que han elegido los Kirchner para que conduzcan las Fuerzas Armadas durante este proceso, muchas comillas, democrático. Así que vamos a comentar estos últimos casos. Milani, Bendini, Godoy, todos los jefes, los últimos jefes de las Fuerzas Armadas con causas abiertas y cuestionadísimos en su accionar. De eso va a ir más o menos el programa del día de la fecha. Programa que tiene un auspiciante, que es Librería Giro Loco, como siempre, nos acompaña y que lo hace de la siguiente manera. Librería Giro Loco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Bien, Librería Giro Loco, entonces, de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77, nos acompaña. Ahí en Giro Loco pueden encontrar el libro de Hijos La Plata, La Justicia a Cuentagotas, que sacamos en marzo de este año y que es un análisis del proceso de reapertura de las causas a los genocidas. Y también pueden encontrar La Memoria de los Revolucionarios, un libro que sacamos en agosto del año pasado, cuando se cumplían 40 años de la masacre de Trelew. Un libro con una crónica y documentos originales de las organizaciones populares revolucionarias de los 70. Vamos con música y no nos demoramos más porque si no, no entra nada en este programa. En esta semana en la cual hay una discusión alrededor de la soberanía, de la identidad latinoamericana, digo puntualmente que a partir de la detención, la imposibilidad de algunos países europeos de que el presidente boliviano Evo Morales sobrevuele su territorio, en la sospecha, cómplice con los Estados Unidos, de que iban a trasladar a este agente de la CIA, Snowden, que en realidad es un tipo que está en el ojo de la tormenta por haber puesto a los ojos del mundo que los norteamericanos espían por vía tecnológica, teléfonos, correos electrónicos y demás vías, espían en este programa llamado Prisma, no solo en su país, sino a otros estados y a empresas multinacionales. Así que, y sobre todo, bueno, ni hablar de la utilización de eso para la represión política. Pero bueno, se ha reunido la UNASUR para apoyar a Evo y es bastante sugerente ver a Cristina Fernández de Kirchner saliendo a apoyar al presidente Aymara, cuando en realidad ni siquiera se dignó en recibir a los propios aborígenes com de su país que están siendo masacrados en una de las provincias gobernadas por su opción política, en este caso Jorge Capitanilla. Así que, para defender un poquito la raíz aymara, pero más allá de estas discusiones, vamos a escuchar a Ucamau Ike, una banda del alto, de hip hop del alto. Ucamau Ike significa así es Ike en aymara. Y esta es una banda, bueno, que fue pionera del hip hop en aymara. Su líder, bueno, fue muy conocido hasta el año 2009, falleció en el 2009. Gente de el barrio El Alto, uno de los barrios más pobres de los alrededores de, bueno, los conglomerados populares en Bolivia. Un barrio que dio la lucha, la guerra contra el agua, no sé si recuerdan ustedes. Y bueno, vamos a escuchar a Ucamau Ike haciendo el tema América Latina. Escuchen la letra y es bastante significativa. Ya suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general, por los países

faltando un cachito. Nosotros decidimos ya. Comisario, bueno, usted le notificó al ustedes, señor juez de que no estábamos obstruyendo ningún paso nosotros. Ustedes reúnanse y deciden esa situación. ¿Eh? Nos reunimos y decimos. Seguramente van a hacer una pequeña asamblea ahora. Sí, vamos a hacer una asamblea y bueno, después vamos a comunicar con los demás muchachos y vemos a qué punto iremos para juntar. A la noche, a la una de la madrugada, me avisan desde Truncado, que estaban pasando por el lugar, con dirección a Las Heras, tres colectivos de la empresa TAP, de dos pisos, cargados de gendarmería y personal policial, policía de la provincia. Como así también distintos tráficos, tráfico grande de las Mercedes, cargada de policías y bueno, camionetas, de autos particulares. La verdad que una gran cantidad de policía, ¿viste? Policía que venía desde Río Gallegos, policía que venía desde Caleta, siempre tratando de una forma u otra instalar el miedo, ¿viste? Puerto de Santa Cruz. Las operadoras se han cansado de jugar con la gente de Las Heras. Esa es la realidad, ¿me entendés? Hay como un factor común entre las operadoras, entre el gobierno, entre las empresas, en seguir jugando con la población de Las Heras, con el laburante, ¿me entendés? Este gobierno, en vez de ponerse del lado del trabajador, en una forma asquerosa se pone del lado de las operadoras. Hay mucho miedo, mucho pánico, la presencia de gendarmería no es bueno, gendarmería no tiene por qué estar cuidando las plantas, los intereses de los grandes monstruos como el Tenazi. Pero uno cuando sale a una lucha, ¿por qué? Es justamente porque algo está pasando, ¿me entendés? Acá reclamar los haberes es algo justo, instalar sus ideas sobre los derechos nuestros a fuerza del palo y del garrote, tratar de instalar el conflicto entre trabajadores, reprimiendo. Qué cobarde, ¿no? La verdad que esto da Puerto de Santa Cruz. Puerto de Santa Cruz. La lucha que nos parió. Bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Escuchábamos ahí algunos audios de aquellas jornadas de febrero del año 2006, cuando un grupo de trabajadores petroleros realizaron una serie de cortes, protesta pionera en contra del impuesto al salario, pionera protesta en contra de la tercerización laboral y la precarización. Y luego de, bueno, algunas detenciones de algunos de esos dirigentes petroleros, hubo una manifestación, recuerdan ustedes, para liberar a los dirigentes detenidos, una represión en esa comisaría donde estaba detenido este compañero, y ahí, bueno, muere este oficial de policía Sayago, Jorge Sayago, tras lo cual se desata, ahí lo comentaba el audio, una cacería contra todos los compañeros petroleros que habían protagonizado estas jornadas de lucha de febrero de 2006, que venían de antes en realidad. Y bueno, situación por la cual hay 12 compañeros procesados que desde junio pasado están siendo llevados a juicio acusados de delitos gravísimos en una causa completamente armada con cantidad, son 13 compañeros en total, con una cantidad de irregularidades que bueno, ahora vamos a hablar alrededor de estos hechos. Pero ha habido varias audiencias en el juicio, esto se está desarrollando en el Tribunal de Caleta, Olivia, y acá estamos con los compañeros de Democracia Obrera, Paula y Ariel, para charlar un poquito alrededor del tema de la causa de los compañeros petroleros de Las Heras. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo va? Bien. Bueno, decíamos, mediados de junio comenzó este juicio contra los 13 compañeros petroleros. En principio una definición política de qué es, cómo enmarcamos este hecho, que no es solo la muerte de un oficial de policía, que en todo caso eso también está a probarse en el juicio, porque parece que este tipo murió por una bala misma de la policía, porque tiene un tiro, bueno, varias cuestiones, pero en principio les pido una definición política de cómo enmarcamos este hecho del enjuiciamiento de estos 13 compañeros. Mira, lo que nosotros vemos es que fue lo que quieren hacer es un linchamiento. Uh-huh. Es un escarmiento a todos los trabajadores, porque ellos salieron a pelear en el 2006 contra el impuesto al salario por el pase a planta. Recordemos que muchos de ellos eran trabajadores de la construcción, agremiados en el gremio de la construcción, haciendo trabajo petrolero. Uh-huh. En aquel momento cobraban ellos entre 5 y 6 pesos la hora y el convenio petrolero era entre 11 y 12 pesos la hora. Uh-huh. Por eso ellos pedían a igual trabajo, digamos, igual claro. salario. En ese momento lo que se desató, como contabas vos antes, fue una cacería al estilo de la AAA. Uh-huh. O sea, yo estuve ahí, lo que veías eran autos sin patente, entrando a las casas, golpeando inclusive a los hijos de los compañeros, apagones generalizados en toda la ciudad, y en ese momento entraban el grupo GEO, la policía, uh-huh. Policía de civil, a llevarse a los compañeros. Fue una lucha heroica la que hicieron, y como decías vos, pioneros en la lucha contra el impuesto al salario. Ahora, lo que les están haciendo ahora, ellos estuvieron, en aquel momento hubo 20 detenidos y luego de eso 6 compañeros estuvieron 3 años y medio presos. Sí. En esos 3 años y medio los torturaron uh-huh. todos los días, han hecho inclusive ellos huelga de hambre adentro. Sí, incluso hicieron una huelga de hambre para que no se venciera el plazo y fueran finalmente llevados a juicio, ¿no? Porque los estaban estirando. Para dejarlos sin condena, sin claro. sin nada, sí, sí, presos en... Encima en lugares ya 300 kilómetros donde estaba la familia, en Puerto Deseado. Uh-huh. Lo que hoy quieren hacer con ellos, lo que hay es un tribunal de la Inquisición, digamos. Es un tribunal fascista donde el Estado es juez, uh-huh. es querellante, uh-huh. Y además los compañeros, muchos de ellos no tienen abogados de organizaciones obreras, no los tienen. Uh-huh. Les cobran entre 50.000 y 80.000 pesos por defenderlos. Uh-huh. Y uno de los abogados dejó esta semana a 3 compañeros en banda, por sí. lo cual ahora tienen defensor oficial. Uh-huh. O sea que es el Estado de juez parte y además le puso defensores oficiales a 3 compañeros. Uh-huh. Es eso, es un escarmiento a todos los trabajadores, porque no nos olvidemos que en este país donde se habla de los derechos humanos... Uh-huh. que vos contabas bien antes, está la desaparición de Julio López, el asesinato de Silvia Supo, la desaparición de Daniel Solano. Son más de 6.500 los trabajadores que están procesados. Sí, discúlpame, sin ir más lejos, hasta hace un mes y medio atrás estuvo el juicio a la Junta Interna del Garrahan, del uh-huh. Hospital Garrahan en el Capital Federal, que si bien los absolvieron a los compañeros, es una gran lucha de todas las organizaciones, de la mayoría de las organizaciones de izquierda y de los sindicatos que representan a los trabajadores, por lo cual se logró la absolución de los compañeros, pero eso es en un contexto de 6.500 de compañeros procesados, como dice Paula, también donde hay cientos de trabajadores presos desde cuando fueron los saqueos a fin del año pasado. Uh-huh. Cientos de jóvenes presos, están los compañeros también de Corral de Busto, que pueden denunciar la trata de Blanca, y denunciar que es la misma policía y los jueces uh-huh. de la nación los que manejan todos estos ilícitos. También están presos esos compañeros, y así podemos seguir contando las decenas de trabajadores acá en La Plata, los de educación, los compañeros sí. de ATE de Educación, que se los llevaron en un auto. Uh-huh. En ese contexto, los golpearon. Uh-huh. Hay unas modalidades últimamente, también lo charlábamos con Alejandro Sánchez Moreno, uno de los compañeros de la Junta Interna de ATE Educación, uno de los que fue detenido, de que es el Estado últimamente también el que denuncia para criminalizar, digamos, porque, por ejemplo, la causa de Garrahan fue iniciada por la ministra, la viceministra Rial de Trabajo, ¿no? O sea, no es ya un juez con información de inteligencia, cosa que también se hace, sino que son directamente los ministros o secretarios los que inician causas para criminalizar a los referentes que se plantan en los conflictos, en las luchas, desde una posición independiente contra las burocracias o desde una posición clasista o que enfrente alguno de los límites que se tratan de poner a veces al desarrollo de las luchas, ¿no? El caso de la acera es concreto, también son un sector de petroleros que está por fuera la lógica de la burocracia petrolera que maneja mucho dinero, ¿no? No casualmente en la provincia de Santa Cruz, provincia de origen político de esta gestión kirchnerista, en su continuidad hoy con Peralta, aunque digan que estén peleados por arriba políticamente, pero sociedades casi feudales, ¿no? Quiero que me comenten un poco eso también, porque han estado, por lo menos vos, Paula, allá, el clima que significa en Santa Cruz que te lleven a juicio en una sociedad como esa. Sí, el juicio es un juicio videlista, digamos. O sea, yo primero, perdón, yo soy hija de desaparecidos, así que también lo conozco por lo de mis viejos. Y allá el tema es que no podés, o sea, hubo desde que fue el 2006 hasta ahora, además de que los compañeros estuvieron presos, hubo un total aislamiento. Lamentablemente muchas organizaciones no defendieron a los compañeros de Las Heras estando presos y durante estos 7 años que llevan procesados. Entonces lo que hubo es un terrible miedo de toda la gente a salir, a pelear, a hablar. Hay abogados que solamente por, no sé, por haber estado defendiendo a trabajadores les quieren sacar la matrícula. El ambiente que se vive es un ambiente de terror. El tribunal está rodeado en este momento por gendarmería. En Las Heras sigue estando la gendarmería. O sea, es un régimen videlista lo que hay allá. En esa situación estamos hoy allá. En estas sesiones que va lo del juicio, ayer un hecho muy importante, que fue que una señora Graciela Valencia se llama, es la esposa de un petrolero, en aquel momento había declarado, ella es testigo de la querella, digamos, había declarado contra los trabajadores petroleros que hoy están procesados. Ayer en medio del juicio se largó a llorar, dijo que había declarado bajo tortura y bajo amenaza, con la jueza Ruata de Leone presente y con la policía diciéndole: o los inculpás a los compañeros o te vamos a matar a tu marido. Ese es el tribunal pagado por las petroleras y el gobierno para escarmentar a los 13 trabajadores. Inmediatamente, por supuesto, el fiscal dijo: llévenla detenida por falso testimonio. Todavía no sabemos bien qué va a pasar. Claro, encima va a tener consecuencias legales la propia compañera, ¿no? Claro, bueno. Porque el tribunal dijo, o sea, hay más de 200 testimonios, muchísimos sacados bajo tortura, y lo que dijo el tribunal es: el que no hizo la denuncia a tiempo, que fue bajo tortura, o sea, en ese régimen videlista, donde si hablas te llevan preso, desapareces o te procesan, si vos no denunciaste que te sacaron bajo tortura un testimonio a tiempo, ahora es válido tu testimonio, aunque haya sido torturado. Y si declarás otra cosa, vas preso. Vas preso. Por el falso testimonio. O sea, es una pistola en la cabeza. Sí. Ha habido también declaraciones de algunos de los policías, ¿no?, que estuvieron ese día en el hecho y en la muerte de Sayago, que tuvieron también varias contradicciones en el sentido, primero, de lo que fue el operativo, ¿no? De la irregularidad total que fue el operativo, hasta de improvisación, porque, por ejemplo, a Sayago se lo olvidaron herido, independientemente de la discusión de dónde vino el tiro, se lo olvidaron su propio compañero herido 2 horas afuera de la comisaría, y recién cuando pudieron entrar se dieron cuenta que el tipo no estaba, ¿no? Además de que hubo grupos de comando, por ejemplo, que no son de infantería, reprimiendo porque se les había ido de las manos y no estaba controlada, entre comillas, la lógica en que estaban actuando. Vamos a ver de qué manera pesa el hecho, yo creo que es central acá, de quién fue la bala que mató a este policía, ¿no? Sí, lo que pasa es que no nos tenemos que olvidar que es un juicio estrictamente político. Hay, lo que decís vos, muchísimas contradicciones entre los policías. Los que declararon hasta ahora, ninguno reconoce a ninguno de los 3 imputados. Pero el juicio es político, o sea, no depende ya, no dependía ni depende ahora de lo que pase adentro del tribunal. Depende de que todas las organizaciones obreras lo tomen en sus manos, porque hay que hacer realidad ese grito de: si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Porque van 13 compañeros a los cuales les quieren dar perpetua, que son 25 años, y seguimos 6.500 trabajadores procesados. O sea, es terrible que todas las organizaciones que se dicen obreras y izquierda no hayan puesto todo el peso que tienen de las organizaciones en hacer una campaña nacional, internacional, ganar las calles, hacer paro, para que estos 13 compañeros no vayan presos. Porque ellos pelearon por todos los trabajadores, porque fue por el impuesto a las ganancias, por el pase a planta y por trabajo para todos. Eso es lo que se necesita hoy. Digamos, de eso depende, no va a depender de lo que pase adentro del tribunal, porque hoy ahí puede haber policías que declaren que no los reconocen, uh-huh, y mañana pueden poner 15 que declaren, sí, reconocemos a todos estos. Claro, claro. Ya no depende de eso, depende de la campaña que se haga y de que ayudemos a todos esos compañeros que están en las eras, como fue valiente esta compañera Graciela Valencia, a perder el miedo y a decir lo que pasó, la verdad. Uh-huh. Fue la primera vez ayer que se escuchó la verdad dentro del tribunal. Claro. Bueno, en principio se ha puesto en pie un comité de apoyo por la absolución de los compañeros. Se han hecho varias actividades. Se marchó al momento del inicio del juicio a la Casa de Santa Cruz en Capital. Y también se acompañó en la medida en lo que se pudo allá en Caleta mismo, en las afueras del tribunal donde se está haciendo el juicio, ¿no? Pero hay continuidad en el juicio. Estaba leyendo algunas informaciones. Dicen que va a haber receso de invierno, la justicia se toma su feria judicial, uh-huh, además de cobrar muy buenos sueldos, y va a continuar luego de la feria judicial. Pero ¿estás por viajar para allá? ¿No? Sí. ¿Nos comentabas? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque, nada, nosotros todo lo que tenemos lo vamos a poner en función de que estos 13 compañeros no vayan presos. Uh-huh. Y la verdad que yo, como hija de desaparecidos, no, yo ya sé cómo fueron torturados mis viejos y los más de 30.000 desaparecidos, y no, yo no voy a permitir que basta un trabajador más torturado en la Argentina, nunca, uh-huh, más. El nunca más que se dijo tantas veces, y que producto de que muchas organizaciones de derechos humanos hoy están con el gobierno, inclusive lo vaciaron de contenido, para nosotros tiene muchísimo contenido, que es nunca más un trabajador torturado, procesado ni preso por reclamar lo que le corresponde. Uh-huh, uh-huh. Bueno, estaremos siguiendo este tema entonces. No sé si quieren agregar alguna otra cosa. Sí, una cosita nada más, que para también mostrar la magnitud de la cuestión, que al haber 6.500 procesados por luchar en la Argentina, supongamos que los compañeros de las Heras caen presos, a continuación, y mucho más cuando las acusaciones son para ir a cadena perpetua, a renglón seguido de eso se viene el encarcelamiento de muchos de estos compañeros que van a juicio. Son 6.500 en total, lo cual se asemejaría, supongamos que 2.000, 3.000 presos políticos, se asemejaría a cualquier dictadura militar que hay en cualquier otro país del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, en el Estado de Israel mantiene 4.500 trabajadores presos palestinos, torturados todos los días, jóvenes, uh-huh, y mujeres. O sea, esa es la amenaza que se cierne sobre el conjunto de los trabajadores en la Argentina. Uh-huh. Lo que nos parece extraño es que ni la CGT ni la CTA, como corrientes nacionales sindicales, hoy en día estén llamando ninguna acción de lucha por esta cuestión. A la vez llamamos a todas las organizaciones obreras, por ejemplo los compañeros que son los candidatos del FIT, del Frente de la Izquierda de los Trabajadores, que tienen horas de televisión, los llamamos a que se pronuncien, que hablen sobre esta cuestión que no se conoce, incluso que viajen allá. ¿Qué gran campaña electoral sería de los partidos de la izquierda, de partidos obreros y socialistas, que sus dirigentes vayan y encabecen esta lucha para todos los trabajadores? Es decir, es un llamado también a que todos los trabajadores puedan salir a pelear, porque lo vamos a defender. Uh-huh. Eso es lo central de lo que estamos diciendo. Uh-huh. Que no haya una amenaza constante sobre los trabajadores, porque es así como se coarta la lucha y como se criminaliza la protesta, y no se puede salir a luchar después de esto. Uh-huh. Uh-huh. A veces hablamos, sin exagerar, de este hecho como los nuevos mártires de Chicago, ¿no? Pero yo quería traer un dato, ya que estábamos hablando de datos. En Estados Unidos, lugar donde rige en la mayoría de los estados la pena de muerte, desde el año 70 hay cerca de 3.200 personas ejecutadas con pena de muerte. En nuestro país sumamos esa cifra, porque desde el año 83 a la fecha tenemos 3.800 personas asesinadas por el Estado en lo que se llama la represión preventiva, ¿no? Gatillo fácil, abusos y muertes, torturas seguidas de muerte en cárceles y comisarías, que es la otra cara de la represión, no ya la selectiva al que se organiza y lucha, sino la preventiva a la parte de la sociedad joven que está llamada a cambiar esta situación de cosas y que es amedrentada también de esa manera, ¿no? Claro. ¿Vos querías agregar algo? Sí, y que es una campaña que la tiene que tomar el movimiento obrero a nivel mundial, porque también se juega el destino. No nos olvidemos que en Guantánamo hay cientos de luchadores antiimperialistas que han venido haciendo huelga de hambre, que son torturados todos los días, que inclusive les han puesto, ¿cómo se llama?, las vías, o sea, los alimentaban por la nariz a través de... Porque hicieron huelga de hambre. En la India hay 147 trabajadores de la Suzuki que están presos por haber peleado contra la patronal japonesa de la Suzuki. Lo que dice él de los presos palestinos es un problema de toda la clase obrera, hay que pararles la mano. Uh-huh. Porque pasa eso y mientras en Siria nos están masacrando a los trabajadores. Y nuevamente Siria está siendo cercada y silenciada cuando los trabajadores siguen resistiendo como pueden a semejante genocidio que ya lleva más de 300.000 muertos en Siria. Uh-huh. No, y por último, si les podíamos comentar, igualmente nosotros te lo vamos a dejar, las actividades que van a haber esta semana, que el jueves 11 va a haber un acto por la libertad de los presos políticos, en particular la absolución de los compañeros de Las Heras, los compañeros de Corral de Bustos y Bariloche, sí, en el en Plaza Congreso a las 11 de la mañana. Ajá. El sábado 13 de julio va a haber un festival en General Pacheco. El 15 de julio va a haber un informe de la situación represiva que lo va a hacer la Correpi en ATE, donde también se va a tomar el tema de los compañeros de Las Heras. Uh-huh. Y el martes 17 va a haber una charla debate en la Facultad de Filosofías y Letras, donde van a ir compañeros de la Correpi y el doctor Marcelo Parrilli, uh-huh, que justamente le escribió una carta, le pidió una entrevista al secretario de Derechos Humanos de la Nación, denunciando que la causa de los trabajadores de Las Heras es una causa meramente política. Uh-huh. Lo cual es una actitud muy valiente de sí, doctor Parrilli. Y me imagino lo que le va a contestar Fresneda, ¿no? El secretario de Derechos Humanos. Pero bueno. Y por último, el viernes 26, la idea es volver a hacer una marcha y acto en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Ajá. Bien. Bueno, estaremos siguiendo todas estas informaciones. Continúa el juicio. Como dijimos, hay receso invernal, la justicia se toma vacaciones. Y después continúa el juicio, pero de todas maneras están todas estas actividades para rodear de solidaridad a los compañeros, que la vamos a repetir más adelante. Chicos, les agradezco muchísimo por... No, gracias a ustedes. Y bueno, seguiremos este tema porque da para mucho y es un caso ejemplar. Si llegan a condenar a los compañeros va a ser de mucha gravedad para todo lo que, como decía acá el compañero Ariel, todo lo que viene atrás para todos los compañeros que están procesados por luchar en este país. Gracias Paula, gracias Ariel, compañeros de Democracia Obrera. Continuamos, esta semana hubo novedades en otra localidad del sur de nuestro país. Tiene que ver con uno de los desaparecidos en democracia. Pese a que a nuestra presidenta no le guste, ¿no?, y que diga que estamos todos vivitos y coleando y no desaparecemos como hace 37 años. Bueno, Daniel Solano, un trabajador golondrina de la cosecha de la manzana, tipo oriundo de Salta, en el año 2011, en noviembre de 2011, desaparece en la localidad de Choel, en Río Negro. Hasta el momento había una pequeña iniciativa de investigación alrededor de ese caso, que tenía una trama detrás de complicidades entre la empresa que lo había contratado, porque Daniel Solano era un referente sindical entre sus compañeros, trabajadores de la cosecha de la manzana, la policía, que fue la que lo detuvo a la salida de un boliche en noviembre de 2011, y la responsabilidad política de la actual gobernación de Beretilnec en Río Negro. Bueno, esta semana, al enterarse de que algunos de los pocos policías, hay más de 30 policías implicados en distintas responsabilidades alrededor del caso Solano. Esta semana, al enterarse, la familia, que estaba haciendo una vigilia en la puerta de la fiscalía, de los tribunales ahí en Choel, en Río Negro, al enterarse que un grupo de estos policías que estaban imputados por el caso de Daniel han sido trasladados para que estén más cerca de la familia, ¿no? Dice la argumentación judicial. Han entrado en huelga de hambre y una movilización en el día de ayer para reclamar justicia en el caso de Daniel Solano. Así que vamos a estar comentando novedades alrededor de este caso, que no es tan comentado aquí por estas zonas y que, como les decía, integra la lista de desaparecidos en democracia alrededor de causas políticas y sociales, en este caso por ser un referente sindical de los trabajadores de La Manzana en el sur del país. ¡Daniel Solano! ¡Presente! ¡Daniel Solano! ¡Presente! ¡Daniel Solano, lo escucho! ¡Presente! Daniel Solano es el protagonista de esta información. Él estaba en Tartagal, en la provincia de Salta. Se fue a buscar trabajo a Choel, en la provincia de Río Negro. El trabajo era realmente muy precario. Él empezó a realizar distintas protestas justamente por la precariedad del trabajo suyo y el de sus compañeros. A trabajar por una empresa que se llama Agrocosecha, que es una empresa que es un sello, terceriza para una multinacional que es Pofrut. Yo veía que ellos no decían nunca cuánto íbamos a ganar nosotros. Trabajo en blanco, que iba a ganar más o menos 90, 95 pesos al día, que iba a estar bien. En Río Negro dice que se buscó por todos lados, pero nosotros noticias de la policía no tenemos. O sea, él sabe que lo están buscando. Y entonces, si él sabe que lo están buscando, él podría dar alguna señal de vida. Surge claro del expediente un encubrimiento y también surge claro de lo que yo pude averiguar, que Daniel Solano está muerto. Daniel Solano ha sido asesinado en Río Negro. ¡Daniel Solano! ¡Presente! Si estos asesinos se hubieran imaginado lo que le iba a pasar, hubieran hecho aparecer el cuerpo al instante. Porque ellos nunca pensaron que íbamos a llegar hasta ellos. Y para llegar hasta ellos nos llevamos puesto ya 30 y pico de policías que están separados de la fuerza, 7 están detenidos. A ellos los vamos a detener, vamos a pedir 8 detenciones más. ¡Daniel Solano! ¡Presente! Sacamos a De la Rúa, ya se fue Rodríguez Sá, con Menem todo fue trucho. ¿Y Cristina? No da pa' mucho. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. La lucha que nos parió. Salud. Bien, continuamos en La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos La Plata. Les decía al comienzo del programa que esta semana entrante, la que va a entrar, va a comenzar un nuevo juicio por delito de lesa humanidad en nuestra ciudad. Lunes 8 de julio a las 14 horas comienza el juicio por la apropiación de Elena Galinari Abinett, nacida en noviembre del 76 durante el cautiverio de su madre. Elena fue restituida en el año 87. Su madre y su padre están desaparecidos y los apropiadores de Elena, María Mercedes Elichard y Domingo Luis Madrid, este es el milico Domingo Luis Madrid, su esposa María Mercedes Elichard y una médica que firmó el certificado falso de nacimiento de Elena, Silvia Marta Kirilovsky, son los imputados en esta causa y deberán responder ante los jueces Carlos Rosanqui, Pablo Vega y Pablo Hantur, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, el que hace todos los juicios orales contra los genocidas hasta el momento. Va a ser un juicio corto, les decíamos, en principio va a durar toda la semana que entra. El lunes a las 14 entonces comienza. Y va a haber lectura de acusación e indagatoria y testimonios de la propia Elena Galinari Abinett y sus dos hermanas María Inés y María Isabel. Y bueno, alrededor de este caso, Elena es hija de Miguel Ángel Galinari y María Leonor Mara Abinett. El padre de Elena era obrero metalúrgico, delegado gremial de la empresa Tensa, ¿no? Y del, militante de Montoneros, y la mamá, Mara Binet de Elena, era docente y tenía militancia gremial y también militaba en las FARC, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y luego en Montoneros cuando se fusionaron estas dos organizaciones. Decíamos, fragmentación en esta causa también, sí, ¿por qué? Porque el milico que apropió a Elena, Domingo Luis Madrid, fue integrante de las patotas de alguno de los centros clandestinos de detención del circuito CAMPS. Entonces, ¿cuál es la lógica de hacer por separado los juicios por apropiación cuando estamos hablando de hechos, un mismo hecho que es el secuestro de los padres de Elena y el nacimiento de Elena durante el cautiverio de su madre y su apropiación, digamos? Si estos casos no se toman como un mismo hecho, no estamos dando cuenta de la sistematicidad de la represión. De todas maneras, estas causas se hacen en instrucción en forma apartada, por eso llegan a juicio fragmentadas. Por eso vamos a tener este nuevo juicio en la ciudad de La Plata, va a ser el décimo juicio desde la caída de las leyes de impunidad. Un nuevo juicio, sí, pero fragmentado, y va a durar solamente una semana. Se estipula que el viernes 12, el viernes que viene, ya tengamos sentencia en este caso. Esperemos que en el caso, un nuevo caso de apropiación que se juzga por separado, no pase lo que pasó con el caso Tasca, el último juicio por apropiación que se hizo en diciembre del año pasado en nuestra ciudad, en el cual, bueno, fueron juzgados, el milico apropiador ya estaba muerto, el entregador, Ricardo Luis Fonqueau, está prófugo, no solo en la causa Tasca, sino en la causa Cacha, que va a ser llevada a juicio próximamente, y solamente fueron juzgados en diciembre en la causa Tasca la esposa del milico y la médica, ambas con una excarcelada y la otra con prisión domiciliaria, pese a haber sido condenadas por apropiación de hijo desaparecido en diciembre pasado. Esperemos que en este caso Elichard Kirilovsky y el propio Domingo Luis Madrid, el milico que apropió a Elena Galinaria Binet, no sean condenados, sí, pero que no tengan esos beneficios en tan poco tiempo, pues estamos hablando de delitos gravísimos de lesa humanidad, utilizando el aparato represivo del Estado para secuestrar, torturar, asesinar y apropiar hijos de desaparecidos. Les decía, alrededor de los juicios también, algo que tiene que ver con sentencias. Hubo dos sentencias esta semana. Por un lado, la causa Maya Solari Irigoyen, dos abogados. Estos dos tipos habían sido abogados defensores de los presos políticos escapados de Trelew. Luego fueron detenidos, torturados hasta la muerte en la unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal. Y estos hechos llegaron también fragmentados, no fueron parte de la causa del juicio Trelew, que terminó en octubre del año pasado, sino que llegó por separado. Había tres milicos, Fano, Stending y García, acusados por las muertes de Amaya y Solari Irigoyen. Solamente dos casos y, bueno, fueron finalmente condenados a entre 2, 17 y 23 años. Esto en Comodoro Rivadavia fue de esta semana. Es el sexto juicio en jurisdicción del Comando Quinto Cuerpo de Ejército. Y el otro juicio que llegó a sentencia esta semana fue en San Juan, la causa Eris. Un juicio que se esperaba en abril. Se esperaba la sentencia. Estamos en julio, recién recayó la sentencia. Había 7 represores procesados, entre integrantes del Ejército y de la Policía Federal, por 60 casos. Hubo en este juicio 3 perpetuas, 3 condenas a 25 años y una a 10 años. Esto fue en el Tribunal de San Juan, el Tribunal Oral Federal de San Juan. Es el juicio número 25 en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. En definitiva, casi 10 años de caída a las leyes de impunidad. Tenemos solamente 383, incluidos estos de esta semana, genocidas condenados en 96 juicios. Tenemos a 2.300 víctimas solamente incluidas en estos juicios de los 30.000 compañeros desaparecidos, 2.300 nada más. Y tenemos 46 represores absueltos. Hagamos la cuenta, 600 centros clandestinos de detención, esto lo decimos siempre. 600 centros clandestinos de detención durante la dictadura. Solamente en 10 años de juicio, 383 represores condenados. Así va la cosa en términos de, muchas comillas, juicio y castigo en este gobierno. presente y futuro de nuestras Fuerzas Armadas. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini, saca primero y el cuadro, el del expresidente de facto, Rafael Videla, allí se lo lleva, y el cuadro. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia. ¡Qué tantas atrocidades! Y nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas son reconocidas por los organismos multinacionales, plurinacionales como Naciones Unidas, como organismos de primerísimo nivel. Y hablemos claro, perdón del Estado Nacional, asesinos repudiados por el pueblo argentino. En que el presidente le da el pase al general Bendini, saca primero y el cuadro, Rafael Videla. Esto es la continuidad institucional y la continuidad fundamentalmente de un proyecto que tenemos, que es de incorporar en un rol muy activo nuestras Fuerzas Armadas en todo lo que tenga que ver con Tecnópolis, con carácter permanente. Y también, si algo ha caracterizado a esta Argentina a partir del advenimiento de la democracia y también a lo largo de su historia, ha sido la de carecer de hipótesis de conflicto, y al contrario, por ridículas, diría yo, la doctora Nilda Garré, ¿no es cierto, doctor Purichelli? Pero bueno, nos coloca realmente como un ejemplo en el mundo. En que el presidente le da el pase al general Bendini, saca primero y el cuadro, Rafael Videla. Y hablemos claro, perdón del Estado Nacional, asesinos repudiados por el pueblo argentino. Del Estado Nacional, asesinos repudiados por el pueblo argentino. Del Estado Nacional, asesinos repudiados por el pueblo argentino. Muchas gracias y salud a todos en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. La lucha que nos parió. Último bloque de la lucha que nos parió. Qué cortina que tenía esto. ¿Escuchaban ahí? El protocolo de reconciliación con las Fuerzas Armadas. ¿Qué les parece? El audio de Néstor cuando hizo bajar los cuadros, cosa que hasta lo usan como lema político los kirchneristas, ¿no? Yo lo vi bajar los cuadros. Bueno, yo también lo vi bajar los cuadros, pero no a Néstor, sino a Bendini, jefe, ex jefe del ejército hasta el año 2008, que es, desde la semana pasada se elevó a juicio una causa en Río Gallegos. Bendini hizo carrera en el sur del país, ahí conoció a Néstor. Causa contra el general retirado Roberto Bendini por irregularidades en el manejo de fondos públicos, peculado, desvío de fondos oficiales a una cuenta de su esposa, entre otros delitos que se le imputan. Recordemos, Bendini fue el predilecto de Néstor Kirchner para dirigir el ejército, fue jefe del arma entre mayo 2003 y septiembre de 2008, y en ese cargo fue que bajó los cuadros de tres represores en el colegio militar. Bendini se había graduado en ese colegio militar en el año 68, en dictadura actuó en el arma de caballería, aquí cerca en Magdalena, con los granaderos y en el propio colegio militar. Y esta causa por la que he llevado a juicio es de la época en que era titular de la Brigada Mecanizada 11 de Río Gallegos, donde estuvo prestando servicios Bendini hasta que el Néstornauta lo puso al frente del ejército. La justicia de primera instancia había declarado falta de mérito en esta causa, pero ese fallo fue revocado a pedido de la fiscalía y Bendini fue denunciado por un propio camarada del ejército por corrupción. Al parecer tenía una cuenta corriente en el Banco de Santa Cruz, donde entre abril de 2002 y mayo de 2003, ¿no? Justito antes de asumir la jefatura del ejército, habría manejado una suma de 500 mil pesos que no tuvieron nunca ninguna explicación ni pasaron peritajes contables. Una cuenta que fue abierta de manera ilegal y aparecían ahí como beneficiarios de los débitos de esta cuenta la esposa de Bendini, Alba Pérez, y otros tres integrantes de esta Brigada Mecanizada 11 de Santa Cruz. Ese es el que bajó los cuadros, ténganlo en cuenta. Pero no solo eso, sino que recuerdan ustedes que nosotros el año pasado habíamos contado alrededor de la fecha de los 40 años de la masacre de Trelew, que desde la misma base Almirante Sar, donde en el 72 fueron fusilados 19 compañeros, desde esa misma base de la Armada Argentina, el Servicio de Inteligencia Naval hacía espionaje ilegal para transmitir o ejecutar órdenes sobre, hacía fichas y semblanzas de personales, funcionarios políticos locales y nacionales, periodistas, dirigentes, integrantes de agrupaciones sociales, barriales y organizaciones de derechos humanos. Por ese hecho, hubo 14 oficiales de la Armada procesados y llevados a juicios, condenados a penas menores el año pasado, y a quien salvaron de ese juicio fue al último jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, y a su segundo, vicealmirante Benito Rótolo. Es una causa que está radicada todavía durmiendo el sueño de los justos en el juzgado 3 de Capital Federal, a cargo del doctor Rafecas, que instruye las causas contra los genocidas de la última dictadura, y Godoy y Rótolo están implicados también, porque los que actuaban eran la Dirección de Inteligencia Naval, DIA, y el Comando de Operaciones Navales, COP, que entonces dependían de ellos. Están procesados, supuestamente iban a ser llevados a juicio este año. Estamos esperando todavía qué es lo que pasa. Así que una pinturita, el último jefe del ejército, el último jefe de la Armada, los dos procesados. Y ahora, esto nuevo, el nombramiento de César Milani al frente del Estado Mayor General del Ejército, un tipo con prontuario represivo en la década del 70, señalado por su participación en el operativo Independencia en Tucumán como subteniente especializado en inteligencia en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141, esto es en La Rioja. El tipo estaba en comisión en Tucumán desde La Rioja entre febrero 76 y febrero del 77. Un tipo que además participó en los levantamientos carapintadas de los 80 y tiene toda su carrera en el área de inteligencia. Bueno, es un premio en realidad que le dan, ¿no?, en momentos en que el gobierno sostiene el proyecto X y la infiltración a las organizaciones populares, poner a un buche de inteligencia del ejército de la dictadura como jefe del el Estado Mayor General del Ejército. Este tipo, en realidad, desde el año 2010, cuando venía pidiéndose una suerte de ascensos en su carrera, venía siendo cuestionado entre diciembre de 2010 y septiembre de 2011. Varios sectores políticos habían pedido informes de Milani en el Senado cuando se estaba tratando su ascenso, informes que nunca fueron contestados. Ahí se pedía que se informe cuáles habían sido las órdenes que había cumplido bajo el mando del general Agdel Vilas y luego de Antonio Domingo Bussi, los dos que comandaron el operativo Independencia desde el año 75 ahí en Tucumán. Y en realidad también qué participación había tenido César Milani cuando fueron asesinados los sacerdotes Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murías en Chamical, en La Rioja, y también el asesinato del obispo Enrique Angelelli en agosto del 76 en Punta de los Llanos, también en La Rioja. Así que una pinturita Bendini, una pinturita Godoy y una pinturita Milani. Premiado un represor del operativo Independencia como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Recordemos que hay una causa federal en curso por los hechos del operativo Independencia donde no está procesado Milani, donde hay 17 menos 1. Ese 1 es el general Videla, que murió impune. El genocida Videla murió impune este año. Una causa, digo, por operativo Independencia que tiene el juez Daniel Bejas en Tucumán. Procesamientos hubo en diciembre pasado recién. Y entre los procesados, además de la rata de César Videla, están Mario Benjamín Menéndez, hermano de Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Comando del Tercer Cuerpo, y también Mario Benjamín, interventor militar en la zona Malvinas. Así que así las cosas, muchachos, más impunidad, sobre todo si seguimos premiando a los represores de la última dictadura con cargos en estas renovadas y democráticas Fuerzas Armadas de la democracia. No tenemos tiempo para más nada. Simplemente le agradecemos a todos los que se comunicaron. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Esto es La Lucha que nos parió. Adelante a seguir luchando. Hacemos La Lucha 2013. Julio César Avincheto, Patricio Enríquez Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Frigione Greco. La Lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. La Lucha que nos parió.